Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. I vaja que si es va el dia, és un dia en el que arrenquem setmana, que ja tenien ganes un poc de tornar a la marxeta després de uns dies de tranquil·litat nadalenca o d'activitat nadalenca en les famílies, sobretot en els nanos. Che, molt bé, de meravella. Espai les bromes, que encara queden alguns que els agrada fer alguna groma. Que gromista que eres. És el 28 de desembre de 2015 i així en la teua, la 97.7 Ràdio, com cada dia, està amb tu, València Abierta. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell. I entre jingle bell i jingle bell, entre polvorón i mantecado, per així està Anxa Ferrer, una superviviente a la Navidad. Ai, mira, però es que damunt, com este any han tingut dia de Nadal, segon dia de Nadal, Sant Esteve, tercer dia de Nadal. Esto, saps, quan cau aixina tan prop al cap de setmana, mare meua. Que bonic anar a Sant Esteve a menjar-se el putxero de Nadal, a cal sogres, bueno, cal sogres o cal pares, no sé com ho feu vosaltres. Pues mira, sí, a més hem tingut un horatge. És espectacular. Ahir tenia de veres un privilegi. Agarrarem la meva dona i jo, agarrarem la coseta, i me n'anàrem a la part pescaora del Grau de Gandia, on encara es conserva, en el braç on es posen els pescaors, hi ha un xicotet club de pesca, i en el club de pesca hi ha un barer de pescaors, que ho porta una família molt agradable. Un any un preu molt raonable, no vaig a fer molta propaganda perquè després se mos plenera. Fan una fritureta de peix i te fan un... Che, de categoria, fas una picaeta especial i estava el matí la mar tan quieta, tan tranquil·la. El sol pegava, relluïa en la mar, en l'auia. I estaves allí en un remanso de pau, jo no sé si són los iones, el iodo o què punyetes... Però de veres que quin privilegi. Sé que per a molts este clima, especialment per a l'agricultura, està sent, en fi, inèdit i molt raro, no? Però de veres com estem disfrutant. Com estem disfrutant. Ja tens clars plans per al dia 31, la nit de Cap d'Any, ho celebreu en casa o què feu? Mira, pues, antes d'ahir vas decidir finalment el que anem a fer. Anem al xalet d'uns amics. Mira. Anem a juntar tots els nanos i anem a fer festa papis nenes. En fi. Clar, quan tens nanos tens tendència a juntar-se a tres amics que també tenen xiquets. En fi, i així en grup se porta millor, també. Acabar sent una història col·lectiva que pots acabar pensant de la làmpara. Se porten bé. Però també és bonic que siguin, escolta, tinguin marxa i iau, iau. Che, pues molt bé, en este sistema, en este dia en el que ja estem mirant els futboleros, és que un cada setmana sense futbol, xaparadeta de Nadal, pareix que no, mos falta marxa. Pues mireu, precisament el dia 31, ja sabeu, anem a Vilareal a enfrontar-nos contra els del submarí groguet. Serà a les 4 de la vesprada i l'equip, el València, ja està preparant una jornada, un entreno de portes obertes a partir de la 1:05, el mestre Vicente Bau, ai, perdó, el mestre Vicente Bau, en companyia de Pascu Calauig, que està allà en l'entreno, ens ho contaran. Hem quedat també en dos autors meravellosos, estos dies que podem llegir una miqueta i tindre una miqueta més de temps, són els Premis Planeta d'enguany, Alicia Jiménez Barlet, en el seu llibre Hombres Desnudos, està sent un èxit com tots els Premis Planeta, però en el cas d'Alicia Jiménez Barlet més encara, i Daniel Sánchez Arevalo, que ha fet una novel·la meravellosa que se diu La isla de Alice. En ells parlarem en el programa d'avui i també parlarem con cada dilluns de nuestros queridos animales, consells de nutrició i moltes més coses en esta edició de València Abierta. Esteu convidats. Gràcies per sintonitzar la 97.7 Ràdio. Feliz Navidad. Tot Som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Però mira com beben gorilas en el río, però mira com beben jirafas en la sabana. Vive una Navidad salvaje en Biopark por solo 16 euros hasta el 6 de enero. Ay, qué buen rato vamos a echar aquí en tu radio, en esta Valencia abierta. Nuestra y tuya, porque que estamos muy contentos de tener aquí en el Rogle de Valencia Abierta, aquí en nuestra casa, a dos invitados muy especiales. Ella es doctora en literatura española, es filóloga y es novelista, y yo creo que casi desde que ella recuerda. Ahora nos contará. Es Almansina, de singular peinado aflequillado. El género negro le ha dado algunos de sus mayores éxitos y a nosotros enormes satisfacciones, y personajes tan queridos como Petra Delicado. Premio Pepe Carballo. Bueno, los premios, yo, si no, estaremos aquí hasta que acabe el programa. Pero, en fin, el premio Nadal, por ejemplo, había que mencionarlo. Y ahora, flamante premio Planeta. Vive en Vinaròs, en la seva caseta, y está ella con sus perritos, con sus gatitos, muy feliz. Lleva una plácida y tranquila vida de escritora. Y, por supuesto, es Alicia Jiménez Barlet, a la que ya le hemos plantado un beso. Sí. Y nos alegra tenerla aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? Bien, bien. O sea, sí, bro, bien. Qué bien te veo. Estupendo. Dedicaste el premio, además, a la buena gente, a la gente amable, que esta gente que nos ayuda a vivir. Es como una celebración de la vida que hiciste. Y en Valencia, con este sol tan valenciano que te saluda, también es tierra de buena gente, ¿no? Aquí también. Te encuentres a gusto. Hombre, tú sabes tu tierra, que... de alguna manera, claro, también, ¿no? Desde hace sabes mucho tiempo. Que estudié toda la carrera aquí. Y he venido, con frecuencia tengo amigos, y Vinaròs pues no deja de ser también de la tierra, ¿no? Y tanto, con su célebre carnaval, ¿eh? Y sus langostinos. Magníficos langostinos. Oh, esta feria de langostinos es uno de los eventos gastronómicos que hay que celebrar también. Y como ya sabemos, un premio Planeta nunca viaja sola. Sola en este caso, claro que es ella. A Alicia le acompaña un talentoso joven. Escuchemos esta bonita melodía. Hablando de celebrar la vida, en este caso de andar la vida, ¿eh? Este Walk of Life de Dire Straits. Ahora os contamos por qué. Él es director de pelis muy estimables. Qué bien lo pasamos con Gordos. Bueno, y cómo nos hizo pensar también. Primos, Deliciosa. O más recientemente, otra comedia espléndida, La Gran Familia Española. Como escritor, había hecho más que pinitos con la narrativa para jóvenes, pero ahora, oigan, se ha licenciado como novelista con un novelón. Finalista del Planeta, Daniel Sánchez Arévalo. Daniel, ¿cómo estás, Mónico? Hola, Chimo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, hemos puesto Dire Straits para que suene la música favorita de Chris, el muerto en el tanatorio. Sí. Pobrecillo mío, joder. Pobrecillo mío. Un personaje que muere en la página 1, joder. Fíjate. Pero bueno, está como obviamente muy presente. No, está presente, ¿no? De principio a fin, vamos. Ahora nos contarás la isla de Alice. Fíjate, vas con una Alice de la mano y tienes otra Alice en tu novela. Bueno, pues ahora iremos... Claro, esto de entrevistar a los planetas es divertido, porque hacemos siempre un ejercicio de ping-pong, pero no sé, o haremos una parte y luego otra. Un trío. Oye, un tú, trío. ¿Cómo vayas saliendo? Exactamente. Un ménage à trois. Bueno, cuéntanos, Alicia, háblanos de tus protas, de Irene y Javier. Aunque luego está Iván, que es un... es todo un personaje. Luego hablamos de él, si te parece. Empezamos con Irene, esta mujer abandonada... Tras 15 años de matrimonio, él se va con una joven traductora, se la vi, y ella tiene esa sensación, ¿no?, como de, ella está muy incómoda, pero también decir, eso pasa también cuando dejas una relación. Oye, he perdido el tiempo, ¿no?, que 15 años con este melón, ¿no? Claro. Qué pérdida de tiempo, ¿no? Porque además la abandona cuando la empresa de ella entra en crisis y él trabajaba allí. O sea que es un clásico eso de la mujer abandonada por el tipo materialista. Uh-huh. Una rata ese. Es una rata. El otro personaje no es esta rata. Es un tipo, no sé cómo decir, es un poco resignado, un tanto acomodado. Es una víctima de esta crisis. Parado oficial, ¿no? De la lista. Profesor de refuerzo de literatura. Óigame, probablemente no es el mejor currículum en estos tiempos difíciles. Siguió su vocación, se ve en el paro y es un poco gris este Javier, ¿no? Hay que espabilarlo un poco, ¿qué, Alicia? Yo creo que hay una parte de la gente joven que ha generado un hombre, un varón, así, acomodaticio, menos brutal quizá que los varones clásicos agresivos en el trabajo, pero que se adapta a todo y es un poco gris y lo único que quiere es que su pequeño entorno y su montaje continúe. También porque las oportunidades que se les están dando a la gente joven son escasas y las esperanzas exiguas. Pero precisamente llega este personaje de Iván. Este es un cabrón, vamos, un sobrado. Este es un sobrado, un tipo de chaval de carácter fuerte, este está forjado en la desgracia, un tipo muy orgulloso. Se gana la vida en un striptease masculino, aparentemente, o en primer momento, y le propone a Javier que allí se puede ganar unas pelillas. Y yo, ese profesor de literatura, apocado, de repente metiéndose en este tema del striptease y luego con cosas más fuertes, óigame, ¿la vida en qué tesituras nos pone? La vida es así, y es verdad que se gana una pasta con eso. Y ahora, ¿te consta? Me consta. ¿Sí? Y ¿Has bajado a sí, no sé sí. si... ¿Por qué se dicen bajos fondos? En realidad ni están bajos ni son fondos, están ahí, es una realidad que está ahí. ¿Pero has hurgado en esa realidad, Alicia? Sí. Hay que investigar todo, ¿no? Hay que investigar todo y parece ser que es bastante habitual, ¿eh? Ya no hay que irse muy lejos para ver ejemplos claros. Ajá. Bueno, en primer término, teniendo en cuenta que este Javier será efectivamente apocado y resignado, pero debe tener un culito suficientemente duro para enseñarlo a las muchachas y a las balas maduras, luego se meten más líos, porque luego descubre que este Iván dice, no, aquí tú para ganar pasta, nene. Va tú. Oye, Chimo. Más fuerte, ¿no? No irás a contar la novela. No. Porque no, te asesino aquí en medio. No, pero hasta aquí sí, ¿no? Hasta aquí sí. Podemos decir. Vale, muy bien. Me gusta este Iván. Resulta ser un catalizador en realidad, ¿no? Para Javier. Es el tipo que le impulsa, ¿no? Claro, es un tipo de la calle que ha ganado la vida siempre de cualquier manera, que no ha sido feliz, que no tiene esperanza en nada. Pero no deja de ser un nuevo pícaro, ¿no? Uh-huh. No se hace ilusiones, hace análisis de la realidad bastante precisos. Y luego sí, es un cabrón, porque sí, es machista, desagradable, brutal, habla fatal con toda serie de tacos e improperios. Pero bueno, tiene sus cualidades, ha creado su propia moral y tiene un sentido de la amistad. Algo tiene. Si digo que en Hombres Desnudos, que por cierto no he dicho que se llama Hombres Desnudos, de Alicia Jiménez Barrett, esta novela Premio Planeta, ¿se folla? ¿Esto se puede decir? Sí. Sí, no se puede decir, ¿no? Hay temas. Follarse, se folla. ¿Verdad? Hay que decir las cosas claras. Tú, fíjate ahora que he venido a la tele, estamos aquí diciendo tacos y todo. Creo que es lo que hay, ¿no? Sí. Hay sexo, tampoco sí. Te imagines que es unas historias de Grey ni nada por el estilo. Bueno, pero. Pero cuando tema, toca. ¿No? Aparece, y además sin tapujos, no es se cerró la puerta y se oyó un jadeo, no. Entra con la puerta abierta. Sí, se ve de dónde viene el jadeo, y en fin, está uno allí con todo. Hay un momento en que volvemos a Irene, esta mujer abandonada, entra en contacto con ese mundo de chicos, de señores de compañía, se encuentra allí con Javier, con Iván. Ella que, en estos hombres desnudos, ella en realidad que... ¿Qué anda buscando? No sé si es un estereotipo de lo que andan buscando esas mujeres también ejercitar, en esas relaciones. Ejercitar el poder que da el dinero y quizá vengarse un poco de las experiencias negativas que ha tenido con los hombres, ¿verdad? Uh-huh. Humillar un poco al que tiene delante. Sí, porque los putea un poco. Sí. Porque estas, bueno, ya al final me meto y al final... No digas nada, Chimopuch. Aunque él se siente realmente, Javier, claro, se siente mal porque hemos dicho, ¿no? Un perfil así apocado, un profe de literatura que de repente metido en estas historias, se siente como humillado, se siente, él que es tan amante de la vida tradicional, exhibir el cuerpo y... Aparte, los hombres os han educado para tener la dignidad a prueba de bomba, ¿no? Para ser ganadores, sustento de la familia, dignidad de, del apellido. Todas esas cosas tan tradicionales, resulta que un chico más joven las siente aún. Y claro, su autoestima baja, bajo mínimo se queda. Como decimos, son vidas ciertamente desgraciadas, ¿no? A todos los personajes de la novela parece que les falta algo. Bueno, ahí van, no le falta nada. Le falta todo. El siguiente, pero... Bueno, sí, claro, pero... le falta todo, porque está sustentado en algo también tan poco claro. Sólido como es. Es todo por la pasta. Sí. Hay mucho personal, ¿eh? De todo por la pasta. Naturalmente. Sí. Él no hace nada más que coger los valores que han sido de uso y los valores sociales que hemos vivido en los últimos años. Buen coche, tienes dinero... las mujeres a tu... Pues todo eso lo hemos vivido. Bueno, pero pasta fácil aquello. Coge el dinero y... Claro, eso también lo hemos vivido, corre, ¿eh? Hombre, que si lo hemos vivido. Y según sí. ¿Y en algunas comunidades... A los paraísos fiscales. Comunidades... Y iba con nuestro dinero. Si es el de ellos, vale. Vendiva el nuestro, Alicia. Sí, ah, sí, mucho fuerte. Peor. Bueno, se tienen que enfrentar a esta nueva realidad a la fuerza y es también espejo de estos años... hemos vivido tan difíciles y tan complicados. Gente que ha tenido que cambiar el chip, cambiar la vida. No sé si en algunos casos ha sido incluso hasta positivo para la autoestima de algunas personas que han tenido que decir, no, yo tengo que salir de esta, ¿no? Porque estoy en un laberinto a la fuerza, ¿no? Muy inteligente para hacer eso y muy frío. Porque normalmente si te metes en el hoyo del paro, del no valgo nada, del no encuentro trabajo... reinventarse y salir de ahí victorioso es para unos cuantos héroes. No creo que haya mucha gente que lo consiga la primera de cambio. ¿Sabes? Sí, leyendo estos hombres desnudos y viendo cómo tú estás un poco... a ver, no diría... Es que ¿cómo explicarlo? Alicia no se mete. No. Nos muestras, ¿verdad? Nos muestras los personajes, nos los describes, Phil Perranda, tal, todos allí. Pero tú no opinas. Esto es lo que hay, ¿no? Hablan ellos. Ellos hablan. Asistimos a sus pensamientos, no hay un narrador omnisciente que cuente lo que sucede y encima asistimos a lo que piensa uno de lo que acaba de decir el otro. Y eso acerca al lector a la historia, en primera persona, el propio lector. Y él organiza y juzga o no juzga, comprende o no comprende. Hombre, juzgas a la fuerza, pasas las páginas, pero capullo, sí que claro, juzgas porque ves reflejado a lo mejor pues en un amigo, no sé, en un familiar, en alguien del entorno, y lo que me ha gustado mucho es que no puedo imaginarte, te imagino fácilmente entre tus perritos y gatitos ahí haciendo, no sé, qué haces en, qué es tu comida favorita, y en Vinaroz haces paellitas o haces arrocitos o así y tal. Esto me arroz al forno. Arroz al forno, pero para escribir por boca de ese cabrón, como es Iván, no te imagino dando... O sea, ¿tú qué haces? ¿Pones la oreja también? Sí. Hay que poner la oreja. Tú lo has siempre, dicho. ¿No? Pongo la oreja siempre y pero el ojo. Tienes que ir a los temas, ¿no? Sí, es igual. Así. En el autobús, así. En todas partes está ese tipo de chico, un pelado así, muy seguro de sí mismo, que mira a la gente por encima. ¿Por qué van todos pelados y tatuados? Todos estos, sí, no sé, pues parece que es un patrón. Es el look de moda ahora, ¿no? Y además marcan músculo. Sí. Venden un poquito su propia imagen. Sí, también su mercancía. ¿No? También su propio mercancía. Esto. Al final, como dice Javier, todo el mundo hace caso a la pasta. ¿No? Con pasta por delante se acaban las vergüenzas, las dignidades y las hostias. Es verdad. Dice que parece que estamos haciendo una entrevista muy deslenguada, pero, es así, lo que el libro lo exige. Esto es lo que hay. Bueno, si me permites, ya no sabía cómo ir, me engancho con Alicia, pues ya charlamos, pero obviamente está claro y también muy a gusto con Daniel Sánchez Arévalo. Con esta isla de Alice, o de Alice o Alice. ¿Cómo? Alice, ¿no? Norteamericano. En norteamericano. Como decíamos, sonaba la música de Dire Straits, que ella misma, Alice, no se acordaba de que ella misma la había pedido en el tanatorio. ¿Por qué está sonando esto? y nos encontramos con que el muerto este es Chris, y en el arranca la novela, es una noche, día cero del año 1 después de C. Y ese C es Chris. Chris o Christ también le llama. Bueno, no, le estamos desvelando mucho. Ella está viendo capítulos de la serie MASH, que me parece fantástico, me parece un acierto fantástico. Y su marido ha muerto, un accidente, una llamada de teléfono, su vida da un vuelco. o empieza otra vida para Alice? Empieza el calendario, se pone a cero, ¿no? Y el calendario se convierte en el calendario cristiano, ¿no? Y es, empieza a contar los días desde la muerte de su marido, ¿no? Sobre todo a raíz de que esa muerte conlleva el descubrir un secreto, una mentira, que es que, bueno, el accidente ocurre en un sitio muy diferente al que supone que tenía que estar. Y esto, claro, ya no solo tienes que asumir la pérdida de un ser querido, de tu marido, sino la sensación de que a lo mejor tu vida de pareja, tu relación que tú pensabas que era de confianza y cercana a la perfección, pues a lo mejor es una mentira. Y es esa obsesión, esa huida hacia adelante de Ali, de obsesionarse en descubrir de dónde venía su marido, ¿no? ¿Por qué? Hasta que le lleva a una pequeñísima isla, Robin Island, que Robin es petirrojo en inglés, entonces es, y ella es pelirroja, entonces es la pelirroja en la isla del petirrojo. Una isla inventada por Daniel, pero que tiene elementos de unas y de otras, porque nos ubicas en los alrededores de Providence, frente a Martha's Vineyard, en Boston. Se nota que conoces además la zona. Yo sí. Siempre me imagino, no sé, a los Kennedys paseando, claro, por allí, ¿no? A Spielberg rodando tiburones, ese imaginario que tenemos. Ese es el escenario. Como, has debido estar mucho tiempo allí, porque tal y como describes los escenarios de la novela, o te los has currado mucho, sí, o has estado allí, ¿no? Hombre, también hay una cosa que se llama Google Maps, pero en y Street View, que es maravilloso, pero ya, en este pero caso no. Ahí no explican las costumbres, no, el día a día, claro, eso no se explica allí, ¿no? No, yo he vivido más de 4 años de mi vida en diferentes etapas, y una vez que me embarqué en esta aventura de escribir la novela, me recorrí, porque yo sabía que quería transcurrir en la costa este, en una isla. Entonces me recorrí desde Nueva York hasta arriba del todo, casi la frontera con Canadá, que es Portland, Maine, pues de ida y de vuelta en coche, parándome en todos los sitios de interés, hasta que decidí que el sitio adecuado era colocarla ahí en Cape Cod, en Massachusetts, una zona muy bucólica, muy, muy de veraneo, muy de clase alta, entre las islas de Martha's Vineyard y Nantucket. Y ahí coloqué mi Robin Island, que efectivamente es inventada, pero es... Todo lo que aparece dentro de la isla lo he visto en alguna otra isla. O sea, que no... quería que fuera una isla inventada, la que hecha a medida, pero real. ¿Y por qué, si todo es efectivamente tan real, te inventaste la isla? Pues porque al final es muy difícil, ¿no? Es soñar lo que tú... O sea, una isla pequeñita de 400, 500 habitantes, que es casi más una comunidad de vecinos, que está preservada del turismo... Porque las otras islas que hemos mencionado son islas que tienen a lo mejor 15.000 habitantes, pero que en verano pasan a 150.000. O sea, que son grandes atracciones turísticas para las clases altas. Y en este caso, como hay un misterio, ese misterio está encerrado en esa isla, a mí me gustaba que esa isla estuviera un poco preservada, ¿no? Que el misterio, que la llave de ese secreto lo tuviera alguno de esos habitantes, que en principio parecen pocos, pero ponte tú a investigar a 400 personas, a ver cómo te va. El muerto, Chris, lleva viajando a esa isla 2 años, pero como nos has explicado, se lo oculta a su mujer. Parece obvio al principio, dices, lo primero que piensas, bueno, una infidelidad. Pero Alice está segura que hay algo más, va buscando indicios en las grabaciones de las cámaras de seguridad, buscando respuestas. Da la sensación de que ella intenta hace un duelo particular, ¿no? Sí. Necesita las respuestas a las preguntas, pero también elaborar ese duelo. ¿Por qué efectivamente su marido aparece muchos kilómetros más lejos de donde debía estar y en dirección contraria? Empieza a partir de ahí a preguntarse cosas, ¿no? Claro, yo creo que al final todos necesitan, en momentos así necesitas agarrarte a algo, ¿no? Yo lo llamo el engaño necesario para seguir viviendo, ¿no? Seguir en pie, poder no caer en un pozo de angustia, de pena, de tristeza. Y en este caso, pues Ali se agarra a ese misterio, a esa mentira y considera que necesita desvelarlo para poder seguir viviendo y seguir criando a sus hijas de una manera sana. Pero al final, en el fondo, es una manera de lidiar con el luto y de reconfigurarse, ¿no? Porque es verdad que su vida, su puzzle, ha estallado en 1000 pedazos y ahora tiene que configurar un nuevo puzzle, una nueva isla, su isla, porque la isla que tenía se ha hundido bajo sus pies, en la que pueda ser más o menos feliz, ¿no? Y poder seguir adelante y dejar atrás. Es como reconfigurar la figura de su marido, que está desvaída por la mentira, y al final es la suya misma, ¿no? ¿quién soy yo en este mundo una vez que ya no tengo a esta persona con la que he compartido 18 años de vida? Y está embarazada, además, no sé si lo hemos mencionado. Entonces, y tiene una pequeña de 6 añitos cuando arranca la novela. Personaje también muy, muy estimable y muy potente también en la trama, la pequeña Olivia, ¿verdad? Sí, sí, claro, al final es una historia de superación, pero no solo de una madre, sino de la hija también, ¿no? A una niña de 6 años ya entiende cosas, ya nota esas ausencias, las carencias, y su mundo se descontrola absolutamente, sobre todo... Y tiene tal caos interno que empieza a tener también síntomas de trastornos obsesivos compulsivos con los números, con el orden, con la geometría. O sea, necesita que todo en su alrededor esté extremadamente ordenado y colocado y numerado para controlar un poco el caos interno que a un niño pequeño le puede provocar esto, ¿no? Tiene una pintaza de película, La isla de Alice, que te mueres, Daniel, hablando contigo y eso. Y en algún sitio te he oído decir que te gustaría que le dirigiera Amenábar. Chico, con lo bien que se te da a ti. No se pueden hacer bromas, ¿eh? Porque esto es una cosa de broma y ya. Ah, fue de broma. Ah, vale. No, en realidad Alejandro es que es muy colega mío. Alejandro tiene la novela ahora mismo en su casa y yo le he dicho, si a ti te gusta mucho, pero mucho, uh-huh, y de repente me dijera, oye, Dani, quiero hacer esta novela, adaptarla, yo creo que se la cedería. Porque yo siento que llega al final del proceso creativo y estoy muy satisfecho con la novela. ¿Te encuentras como demasiado condicionado a lo mejor para hacer la peli también? ¿O? Claro, o sea, necesitaría un poquito de distancia, pero yo quiero hacerlo yo. Lo que pasa es que si viene alguien en el que yo tengo tanta confianza y muestra tanto entusiasmo, creo que podría soltar a la criatura y que, sobre todo, teniendo la seguridad de que esa persona lo va a llevar a otro lado. Porque es verdad que yo esta historia la tengo tan interiorizada que yo creo que puedo hacer esto en imágenes, la he rodado varias veces en mi cabeza, pero a lo mejor otra persona es capaz de elevarla a otro sitio donde sea mejor. ¿Y cómo cuenta las historias, además? Amenábar, claro. Según el jurado, llegaremos a un final completamente distinto al que podríamos esperar. No creo que desvele gran cosa si digo que la última parte se llama Alicia en el País de las Maravillas. No desvelo gran cosa. ¿No? De hecho, hay una cita que, si me permites... Es casi todo el rato. Ella está Alicia en la isla de las maravillas, y que no son tan maravillas todo el rato, aunque lo parezca. Por lo que hablábamos del rompecabezas que se le ha desmontado a Alice aquí, precisamente, en esta cita de Lewis Carroll. ¿Quién soy en el mundo? Que también anda buscando a Alice eso. Es el gran rompecabezas. ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio. Entonces tampoco importa mucho el camino. Tengo unas ganas de llegar a ese último capítulo para que me sorprenda este final. Y por supuesto, cuando llegues a hacer la película, no cuenten el final, que esto es lo clásico que se dice. Claro, que claro. Se dice siempre. Y en la novela tampoco, que el otro día había a una persona que en Twitter puso una foto de la última página. Pero bueno. Y el otro día en una entrevista alguien lo leyó en vivo. Y yo, no, pero no leas al final. No, por favor. Bueno, nos encontramos también hablando de Alicia con lo que hay al otro lado, ¿no? Con esa parte oculta también de esa sociedad tan... Me recuerda a veces la de Woody Allen, Blue Jasmine. Sí. Esa que dentro de las casas hay. Puede haber muchos demonios, pero por fuera es todo tan perfecto, todo tan polite, todo tan, ¿verdad? Exacto. Tú lo has dicho, polite es la palabra. Los americanos, y sobre todo las clases altas, están obsesionadas con las apariencias, con la pulcritud, la familia, la foto perfecta, los niños guapos, las parejas muy educadas. Pero cuanto más veo eso, y aparte que conozco muchas historias de lo que hay detrás de eso, algunas están en la novela, y es que es fascinante realmente, ¿no? Bueno, yo me lo he pasado muy bien, espero que vosotros también, pero sobre todo leyendo La isla de Alice, Hombres desnudos, La isla de Alice. Es que... Las dos, ambas, claro. Primero mondamos la naranja y desnudamos a los hombres, y luego nos vamos a Robin Island, a La isla de Alice, con Daniel Sánchez Arévalo y Alicia Jiménez Barlet. Qué bien, qué privilegios que me da esta profesión. Pues nada, gracias por estar aquí, que paséis buen día por Valencia. Muchísimas gracias. Que os trate gracias. Bien la vida. Seguro que estás pendiente ese bien. Arrocito en Vinaroz, cuando quieras. Pues venga, ¿eh? Yo. Venga, que animas. Yo también ¿te voy. ¿Te apuntas? Sí, si venga. Venga, encantada. Genial. Muy bien, muy bien. ¿Qué se come por allí, por Providence? ¿Allí qué? Por Providence. Mira, voy a decir una cosa. Se come mucha langosta. Porque es una... Pero os digo una cosa. No tiene ni nada que ver con el marisco español. No sabe a nada. No sabe a nada. nada, ni la langostina ni la langosta, y todo tiene mucha reputación, porque es verdad que hay sitios donde tú la coges con la mano, la pescas, o sea, están allí, es verdad. Pues de verdad no sabe a nada. Bueno, lo llevaremos langostinos, que nos traerá Alicia de Vinaros, sí. ¿Me parece? Daniel Sánchez Arévalo, Alicia Jiménez Bartlett, un placer. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. La Navidad más fallera en Casti. Regale las mejores manteletas, aderezos, chalecos, trajes de torrentí, trajes de valenciana confeccionados y todo, todo, todo. Pero todo lo que necesite en indumentaria valenciana. Pero si no quiere pagar más por lo mismo, venga a Casti. Porque en Casti hemos mejorado aún más nuestras calidades, pero sin mover los precios. Siguen siendo los mejores de la Comunidad Valenciana. Compruebe nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Estas Navidades visite Casti y encontrará el regalo perfecto para su madre, hija, nieta, novio o marido. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. L'Ajuntament de Rocafort vol convidar-vos a viure les festes nadalenques al nostre poble. Contarem amb la visita del Pare Noel, tallers familiars, pel·lícules infantils i la esperada visita dels Reis Mags. Seran algunes de les activitats que podreu gaudir este Nadal a Rocafort. L'Ajuntament de Rocafort vos desitja un bon Nadal i un feliç 2016. Servicios informativos. Una i dos minuts, temps per a l'actualitat. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Ha acabat sense acord la reunió entre Mariano Rajoy i Pablo Iglesias. Sí, el líder de Podemos ha reiterat avui la seva decisió de no permetre un govern del PP, ha dit ni per activa ni per passiva. Iglesias també ha emplaçat al PSOE a que deixi de fer teatre, diu, i que aclare si al final va facilitar o no un govern del PP. A tot això, Rajoy es reunís a hores d'ara també a la Moncloa amb el president de Ciudadanos, Albert Rivera, dins d'aquests contactes que estaven a terme per tal de veure si és possible formar govern després de les eleccions generals del 20 de desembre. El síndic major de Comptes reivindica una nova financiació autonòmica. Sí, Rafael Vicente Queralt ha demanat avui un sistema estable i anual que substituïsca a mecanismes extraordinaris com el FLA o el Pla de Pagament a Proveïdors, que han suposat per a la comunitat vora 23.300 milions d'euros entre 2012 i 2014. El síndic ha fet aquestes declaracions després d'haver entregat a les Corts l'informe de fiscalització de la Generalitat de 2014, segons Queralt, amb un nou sistema de finançació que dotara a la comunitat de recursos similars als de la mitjana de les autonomies, s'evitarien situacions de tensió a la tesoreria de la Generalitat. La Comunitat Valenciana, tercera destinació en viatges nacionals durant el tercer trimestre de 2015. Això ho diu l'enquesta de turisme de residents, publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Per davant de la comunitat està Andalusia i Catalunya. La comunitat aglutina el 11,3% del total d'aquests viatges. Per la seva part, la Rioja i Navarra són les destinacions menys elegides pels residents a Espanya. A més, la Comunitat Valenciana ha registrat la estància més elevada amb una duració mitjana de vora 8 nits. Segons l'enquesta, els turistes residents així al nostre país han realitzat durant aquest tercer trimestre de 2015 uns 58 milions de viatges. El sorteig extraordinari del Niño repartirà 630 milions d'euros en premis. Són 70 milions més que en l'edició anterior en concret, i segons anuncia avui la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat, el primer premi repartirà 90 milions d'euros, el segon serà de 33 milions d'euros, 33.750.000 euros, i el tercer premi repartirà 11.250.000 euros. La principal novetat al sorteig del Niño 2016 és que eixirà del seu lloc habitual, és a dir, no es celebrarà el Saló de Sortejos de Loteries, sinó que ho farà en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Serà el 6 de gener a les 12 del migdia. La 1 i 4, temps per a l'oratge. Continua esta primavera, este Nadal primaveral que estem vivint. Va continuar la cosa així, César? En principi, no només va continuar, sinó que demà pugen les temperatures, Ximo, diu la xarxa total que estarem al voltant dels 20 graus a la València capital. Entra demà el vent de ponent una altra volta, així que les temperatures van a estar fregant valors, podem dir, entre cometes anòmals per a aquestes èpoques de l'any, no? En la jornada d'avui no es descarta algun núvol a partir d'esta vesprada, diu que aniran creixent els núvols a partir d'esta vesprada i que podrien deixar alguna goteta a l'interior de València i també a la província de Castelló. Pluges sempre disperses i sense importància. El vent que està bufant fluix variable amb predomini de llevant i a hores d'ara està lluny del sol a València capital. Ja t'he dit que podria complicar-se un poquet la situació a partir d'esta vesprada, però en principi el que tu estàs comentant és un temps pràcticament primaveral. Bueno, a veure com queden Albert Rivera i Mariano Rajoy i totes les novetats, ens ho comptes després a les dues. Perfecte, Ximó. Gràcies, César. Adeu. 1:05, la informació del València, que juga este dia 31, el dia de Cap d'Any a les 4 de la vesprada contra el Villarreal. Les novetats de l'entrena d'avui, vos ho contem en un minut. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Nomad Events presenta Mercat Artesanal de Nadal del Grau. Hasta el 5 de enero en el Mercado del Grau. Ven y disfruta con nosotros de talleres creativos para pequeños y mayores, exposiciones artísticas y culturales, puestos de artesanía donde realizar tus compras navideñas, zona solidaria con la participación de protectoras de animales y varias ONGs, y además recibiremos la visita del Duende de Papá Noel y el Paje de los Reyes Magos para que los peques entreguen sus cartas. Mercat Artesanal de Nadal del Grau, en la Plaza del Mercado sin número, zona Avenida del Puerto. ¿Buscas nuevas experiencias en la cocina o te apetece perfeccionar tus artes culinarias? Valencia Club Cocina tiene un centro diseñado para ti, un espacio en el que nuestros chefs y profesionales gastronómicos despertarán todos tus sentidos a través de las experiencias, talleres y cursos de cocina. Date una sorpresa estas Navidades o regala un curso de cocina que no olvidarán. También encontrarás nuestras propuestas de cocina de esta Navidad para niños. Entra en valenciaclubcocina.com o llama al 96 105 71 29. Valencia Club Cocina, todos a cocinar. Estamos con Mónica Duarte, directora general de Dormitienda. ¿Qué nos cuentas, Mónica? Hola, Paz. Pues que empiezan las rebajas de Dormitienda. Y este año, además, va a ser muy especial porque cumplimos 20 años en Dormitienda. ¿20 años es un lujo? Así es. Ya somos más de 60 Dormitiendas en toda España y, como sabes, seguimos creciendo. Así da gusto cumplir años. Sí, y vamos a empezar a celebrarlo ya con las rebajas de Dormitienda. Cuenta, cuenta. ¿Qué fantásticos descuentos tenéis esta vez? Pues, Paz, tenemos tres modelos de colchón al 60% de descuento. Cuento y los demás a mitad de precio, y lo puedes financiar todo hasta 12 meses sin intereses. Esto sí que es una celebración por todo lo alto. Sí, Paz, este año va a ser muy especial, ya lo verás. Mónica, yo me voy corriendo a las rebajas de Dormitienda a disfrutar de ese fabuloso 60%. Y recuerda, Paz, nosotros sí, transporte, montaje y retirada gratis. Espera la actualidad futbolera, esportiva, valencianista. Así en Valencia Abierta. Uy, che, don Vicente Bau, ¿cómo va la marcha? Aquí calentando ya motores para el día 31. Eso le iba a decir, ¿ya ha hecho usted planes? Usted es el día 31, usted sí. Es de los que se pone el smoking de franela. Sí. De vellut, sabe que la chaquetita tan elegante, sí. La pajarita, usted se muda bien mudador el día 31. ¿Cómo? Yo el 31 salgo hacia Villarreal, ¿no? Y no vuelvo hasta el 1. Se va con el smoking. Luego sigo a Benicassin. Al Madrigal. Y al casino, allí es donde se hace el día 31, ¿no? Así. Exacto. Luego en casa... ¿Las familias bien de Benicassin de toda la vida? Los nuestros. Toda la nobleza. Sangre azul. Toda la sangre azul de Ñi, como usted. Esto es lo típico. Bueno, pues día 31, 4 de la tarde, efectivamente. ¿Eh? Y podréis escoltar pues, una hora abans, a partir del estrés... La retransmissió que prepara, sí, la teua, en valencià, lliure i directe, Sí, senyor, Manolo Montal, Salva Folgado y compañía. La retransmisión en la 97.7 Radio. Mire, estoy viendo el Twitter de Rodrigo Moreno. No es que le siga, pero me ha salido por aquí. Y entonces ve, se ha hecho una foto, el de la rodilla por abajo, con las botas. Y digo, bueno estar de vuelta. Hombre, ya tenemos a Rodrigo Moreno. Rodrigo está casi al 100% recuperado. Y Diego Alves. Yo no me atrevería a sacarlo. Y Diego Alves también. Está ya terminando su recuperación. Oye, ojo, la segunda vuelta, fantástico. Y Enzo. Enzo Pérez, listo también. Y Xavi Foch. Y Xavi Foch. No le llame fuego, Xavi Foch. Bueno. Pues, oiga, ha habido entrenamiento. Estas horas, no sé, no continúa, ¿no? A estas horas ya, porque... No, porque desde las 10:30 entrenando los chavales. Yo le voy a explicar. Ha hablado Cancelo en sala de prensa. ¿Usted cree que Cancelo ha abandonado el entrenamiento solo para hablar? No, en absoluto. ¿Habrá acabado el entrenamiento? Seguramente sí. ¿Quién está allí para contarnos que ha habido un entrenamiento de puertas abiertas de estos navideños que con profusión de público? Pascu Calabuig. ¿Y Pascu? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señores? Muy buenos días desde la ciudad deportiva de Paterna. Un segundo. Día festivo. Un momento. Queremos hacer una pausa en este momento. Pues, está mal dicho. ¿Está mal dicho o qué? Usted diga el nombre. Pascu Calabuig. Deluxe. Ah, correcto. Le faltaba Deluxe. Oiga, que Pascu, no te hemos felicitado por este regalo cuasi navideño que has tenido en tu vida. Sí. Hace 5 semanas tuve un hijo, el pequeño Eric. Eric, un nombre muy valencianista. Ay, claro que sí, hombre. Y el valencianismo se extiende por todo el mundo ya. Vamos a ver, Eric, Pascu, será lo que tú quieras, pero en todo caso, futbolero, nos rememora a Cantona y históricamente a Eric el Rojo. Exactamente. Príncipe vikingo. Es un nombre vikingo. Eso es. Bueno, pues que disfrutes mucho de tu paternidad, Pascu. Y muchísimas bueno, gracias. Todo lo que te dejen en Superdeporte y unos de la 97.7 Radio que te dan la tabarra también. Lo que se puede, pero sí. con intensidad. Muy bien. Bueno, ahora nos cuentas todas las novedades que hay en ese entrenamiento, pero oiga, don Vicente, como usted quería hoy... Al rival. Claro, a ver qué se cuenta el rival en este partido, que no es bendit derbi, porque ya sabemos que los derbis son partidos entre los equipos de la mateixa ciudad, pero a ver, la Real y Valencia siempre ha habido una rivalidad... No, solo es derbi para Fernando Roig. Es un derbi para Fernando Roig, que es un porque derbi. Ese es valenciano y se pone el coche en matrícula con la VI. Es valenciano, pero también es de Villarreal. Bueno, pues he convocado un buen amigo, ¿no? Don Vicente, preséntenos el contertulio Groguet que tenemos en la mañana. Lo vamos a presentar en valenciano. ¿Josep Lluís? Estás en forma, Vicente. Ahora. Estoy en inferioridad numérica y voy a entrar con bandera amarilla, que no blanca, porque contra tres valencianistas, bueno, intentaremos defendernos como podamos. Déjeme. Vamos a empezar. Vamos a empezar bien el tema. A un tipo que yo le he llamado Josep Lluís, ¿se puede apellidar Lizárraga? Bueno, hombre, hay que estar abierto a todo. Las mezclas. Bueno, oye, José Luis. Por cierto, tengo tu corbata naranja todavía guardada, ¿eh? ¡Ah! Me la he puesto en un par de acontecimientos importantes. Cuente qué fue. Una apuesta que usted me ganó, pero bueno. En buena armonía. La corbata era de mucha calidad y la tengo muy muy bien guardadita en el armario. Pues la podía haber entregado. Porque se gastó dinero con la corbata, eso sí que es verdad. Y naranja tenía que ser muy bien. Y naranja. Bueno, José Luis Lizárraga en los medios no necesita ninguna presentación, pero... Es cap de cap. Avezado periodista, cap de caps, y un veterano periodista de las nobles tierras del norte. Bueno, es toda la vida. Ahí los baules dejamos un chaletito para que hicieran un periódico. Hala, sí. ya estamos. Don Vicente, que ¿no? Tengo un amigo que está preparando una trastada muy buena, se lo digo, ¿eh? A la salida del autobús del Valencia tiene preparada una paleta que ponga Valencia a 11. Se lo advierto, ¿eh? Se lo advierto para que vaya usted preparadito. Bueno, de momento estamos a 8. Bueno, pero el amigo tiene preparada la trastada. Preparada ahí la paletita y ponga Valencia 11 para cuando salga la pregunta de Valencia. Bueno, ahora entramos en animada charla y debate, si os parece, pero como Pascu está y ha estado en el entrenamiento de Puertas Abiertas desde las 10:30. Si me gustaría, Pascu, que nos dieras, en fin, dos titulares así de cómo ha ido la mañana. Yo le tengo que hacer una pregunta a Pascu muy rápidamente. ¿Había más gente en el entrenamiento del Valencia que en un partido del Villarreal? Uf, no, Pascal. no seamos tan malos. Eso ya es muy, muy, muy malo. Habían 2.000 personas. Manche, Pascu, pues más. No seas, señor Bau, ¿usted qué dice? ¿Que al Madrigal solo van 2.000 personas? 2.000 personas de los forasteros. Yo le aseguro que la ratio poblacional existencia al campo es muy, muy superior a la de Valencia, capital. Y usted lo sabe. Hombre, lo que sí se asemeja el número es en la cantidad de aficionados de rivales que se alojan o se pueden alojar en la conocida como jaula del Villarreal, ¿no? Que parece ser que los aficionados de Valencia la van a tener que sufrir otra vez. No, pero Pascu, es una grada para la afición visitante que hay en muchos campos de Europa. Pero perdóneme, que el señor Baule tiene una manía que vamos. Perdóneme un segundo los dos. Don Fernando Roig no había modificado esa grada viendo el disparate que es para las aficiones rivales. Pero vamos a ver, es una grada de seguridad para la afición visitante. ¿Usted qué quiere, que salga a pedazo limpio? ¿Cómo de seguridad? No por el Valencia, no, la gente de Valencia es muy civilizada, pero otras aficiones que vienen al campo de Madrigal, como van a Mestalla, no tienen ese grado de civilización y de amistad que existe entre Valencia y Villarreal, y usted sabe que esa grada ha sido premiada y galardonada por la UEFA. ¿Dónde está Fernando Roig también? ¿O no es así, señor Bau? Como Gavia Mayor del Reino, ¿eh? ¿En serio os han dado una...? Demasiado. ¿Qué diferencia hay entre esa grada y estar en el quinto anfiteatro de Mestalla, que no se ve nada? Pues yo creo que desde esa grada aún se ve el fútbol mejor que desde el quinto anfiteatro de Mestalla. ¿Por qué no tenéis tantos anfiteatros como nosotros? Bueno, pues ustedes tienen un campo de 50.000 espectadores, claro. Está claro. Y bueno, perdona, tienen dos campos, uno de 50.000 y otro que está en construcción desde hace 3 o 4 años. Muy buena ahí, muy buena, José Luis. El único club de Europa que tiene dos campos de fútbol. Ahí nos has dado. Señor Lizarra, no le escuchamos bien. Bueno, ahora entramos un poquito más en debate, que Lizarra, como que está en inferioridad numérica, ya vemos que reparte sin problemas, donde tenemos para darnos. Está viendo como gato panza arriba, ¿eh? Se está defendiendo. Hombre, 3 contra 1 hay que hacer algo, ¿eh? La mejor defensa es un buen ataque. Bueno, yo, José Luis, yo ejecutaré únicamente de moderador. No sacaré, no me pondré la bufanda chota hoy porque es verdad que... No, pero vamos, te bastas y te sobras. Bueno, Pascu, decía, ¿qué ha habido de noticioso o noticiable en esa rueda de prensa de Cancelo y en el entrenamiento que has podido por ahí olfatear? Pues mira, en el entrenamiento lo más noticioso o noticiable, como quieras decirlo, ha sido la portada de Superdeporte, que sigue estando muy vigente en el día de hoy. El Valencia tiene un serio y un grave problema en la defensa. Mustafi y Gallas son seria duda. Hay bastantes opciones de que no puedan jugar en el Madrigal. Y Abdenur todavía no se ha entrenado con el resto del equipo. Tiene fiebre. Hay problemas en defensa. Va a jugar probablemente a Derlan Santos. También es posible que el protagonista de la sala de prensa, Cancelo, tenga que repetir por el lateral izquierdo. Y ahí es donde está el principal quebradero de cabeza del entrenador, que por otras zonas del campo recupera efectivos, como bien decía Enzo Pérez, Rodrigo Javi Fuego. Pero ojo, que tanto Enzo Pérez como Rodrigo Moreno es probable que no vuelvan en Villarreal y lo hagan frente al Madrid. Es algo que tiene que valorar a Gary Neville, porque vienen de lesiones importantes y hay mucho y difícil por delante del Valencia en enero, en febrero y en marzo, y hay que dosificar esfuerzos. Hay que reconocer que Gary Neville, se dice Neville. Nubol, como en Valencia nube. ¿Qué? Gary Nubol. Bueno, hay que decir que Gary Nubol ha recogido las miserias que nos dejó el señor Nuno Espíritu Santo. Dicho, recuerdo que hace un año no era miseria, sino que era el director del fútbol mundial. Lo que pasa es que en Valencia los llaman como las fallas a los entrenadores. No, usted no oye la 97.7. Aquí hemos sido más duros con Nuno de lo que podamos ser con el Villarreal. Pero yo solo tengo una pregunta para Pascu. ¿Es cierto que va a jugar Chaume, ese portero desechado por el Villarreal, de titular en el Valencia? Cierto eso. Además lo va a hacer hiper motivado, ¿no? Es un futbolista que estuvo y que pasa por la cantera del Villarreal. Por la Pedrera. Sí, donde decidieron no apostar por él y ahora vuelve con ganas de demostrar que es porterazo de primera. No le visteis condiciones a Jaume, ¿eh? José Luis? La verdad es que yo lo he visto muy poquito, no puedo opinar de ese tema. Me imagino que si... ¿No lo has visto parar penaltis en el Valencia? Se sale, no, por, no, se sale refiero, por la tangente. Me refiero a la cantera del Villarreal. Ah, la cantera, no, vale. No lo recuerdo, no, es que no tengo recuerdo de él. En el Valencia lo está haciendo muy bien, cierto es, y me alegro mucho porque es un chaval de Castellón. Yo te digo una cosa, la peor, no digo la peor, pero una de las peores noticias que podemos tener el día 31 para la fiesta de Nochevieja es que Jaume ha sido el mejor del Valencia. O sea que, sí, que vaya con cierto. Ganas, me parece estupendo. Es un partido que va a estar muy igualado, yo creo que no me ha preguntado Vicente quién es el favorito, yo digo que el partido va a estar igualado, no. Porque dentro de 2 o 3 años, como Peter Lim va a ser un super equipo, entonces dentro de 2 o 3 años el Valencia será muy muy superior al Villarreal. Pero de momento, como estamos a la par, a 8 puntos, pues yo creo que va a ser un partido muy igualado con los ingredientes de un derbi. Le preguntabais a Pascu si el Valencia tenía bastantes bajas. El Villarreal creo que va a recuperar a 2 efectivos importantes. También ha tenido un mes de diciembre muy cargado con las bajas, con muchos problemas en defensa. Pero yo creo que va a recuperar al internacional Mario y es muy probable también que vuelva a Leo Batistao. ¿Jaume Costa? Jaume Costa creo que no va a llegar. Con lo cual, ahí podría jugar un chaval de la cantera, Adrián Marín, que va para crack, tipo Gallá. ¿No? Tipo Gallá, sí, es un jugador con mucha proyección, de unas características similares a las de Gallá. Y bueno, yo creo que el Villarreal con Soldado, viejo conocido de la afición valencianista, que va a ser el estilete del Villarreal, creo que va a ser un partido que, insisto, va a tener salsa. Oye, perdóname un segundo. Soldado tiene unas ganas a este partido espectaculares, ¿no? Yo creo que Soldado tiene ganas todos los partidos, ¿eh? No, vamos al ganar. Sale hipermotivado siempre. Yo creo que demasiado en muchas ocasiones. Ha visto muchas tarjetas amarillas. Y creo que en el Villarreal está dando un magnífico rendimiento. No en la faceta de goleador, no tanto en la faceta de goleador, que todavía creo que no ha sacado la luz, pero sí en cuanto a trabajo, en cuanto a asistencias, en cuanto a tirar del carro del equipo. Es un hombre muy querido en el vestuario, muy respetado. Yo creo que el Villarreal ha hecho un magnífico fichaje, muy caro, muy costoso para lo que es la economía del Villarreal, pero creo que le va a dar mucho rendimiento. Ya lo conocéis mucho en Valencia. Siendo juntos y sí metía goles, En el Valencia, metía muchísimos. Yo recuerdo reportajes que hacíamos por entonces de Roberto Soldado, y en 3 temporadas hizo más de 80 goles oficiales con la camiseta del Valencia. No tenía ya barbaridad a la par de jugadores como Villa y como Kempes, ¿eh? Los números entrados fueron espectaculares. Más allá de la chapuza de despedida que cometió, el rendimiento deportivo de Soldado en Valencia fue de matrícula de honor. Yo tengo que decir que todavía no está al mismo nivel que cuando dejó el Valencia, pero yo creo que está camino de alcanzarlo. Yo lo que tengo que decir, 2 años en Inglaterra, yo creo que le han pasado un poco factura, pero poco a poco va cogiendo, va llegando a ese magnífico nivel que es verdad que tuvo, sobre todo en las 2 últimas temporadas en el Valencia. Se te ve que nos estás metiendo en faena. Yo tengo que decir que Soldado, el mayor problema que ha tenido o que tuvo en el Valencia Club de Fútbol es que no era de Méndez. Y claro, ¿cómo un goleador que no es de Méndez quiere marcar goles en el Valencia? Bueno, Pascu, eso es un problema que tenéis en el Valencia. Bueno, Soldado se quiso. Lo de Méndez es un problema que tenéis en el Valencia. Soldado sin ser de Méndez no se quiso ir del Valencia, y por lo menos fue por 30 millones de euros, que era lo que dictaba su cláusula de restricción. Una enorme. Aquí se ha recuperado por la tercera parte. Se fue, pero además se fue contentísimo, ¿no? Ahí en el aeropuerto ya pegó un raje, contra Peter Lee, que lo dejó nuevo. Bueno, contra Salvo, más bien, ¿no? Contra Salvo, efectivamente, sí. Hombre, Salvo era el escudero de Peter Lee en aquel entonces. Sí, sí, eso quien puede dudarlo, que fue el, si no el escudero, el facilitador de la operación de Peter Lim. Salvo fue el que se cargó al entrenador para poner tanto a los espíritus santos. Al bueno de Pizzi, que tanto nos gustaba. Bueno, ha comentado algo Joao Cancelo en rueda de prensa que sea, en fin, destacable más allá de sus tópicos. Bueno, jugar por la izquierda es verdad que sería una posibilidad, ya lo apuntabas, Pascu. Hizo un... tuvo que salir a cubrir esa plaza por Gallá, creo que fue contra el Getafe, si no recuerdo mal, hizo un partido más que decente ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien, estuvo muy bien, además este partido jugó de extremo, luego de lateral y luego le dejó toda la banda por completo. Es un futbolista que está demostrando que puede jugar en cualquiera de las posiciones de banda, pero bueno, hablando de la rueda de prensa de Joao, sí que ha dejado algún titular interesante, sobre todo cuando me han preguntado por si pues si empieza a tapar bocas por lo que se hablaba de que había costado mucho dinero esos 15 millones de euros, y su respuesta ha sido que él no, que no piensa en tapar bocas, que se dedica a disfrutar del fútbol y hacerlo lo mejor que puede. Pero lo decía con una sonrisa en la boca, ¿no? Como pensando, diciendo que no piensa en tapar bocas, pero como dejando entender que sí que lo está haciendo, ¿no? Y luego dice que sigue siendo lateral derecho, que es posición natural, pero que donde le diga el míster va a hacerlo lo mejor que pueda. Se le pregunta por los partidos de frente a Villarreal y Real Madrid, que se le plantean como rivales fortísimos, y él contesta que el Valencia también es un equipo muy fuerte y que pronto lo vamos a ver, que están buscando el mejor rendimiento del equipo. Hay que decir que este futbolista Cancelo ha pasado de estar en el banquillo a jugar en tres posiciones en un mismo partido. Eso es un récord mundial. Sí. Hombre, la verdad es que tiene muchísima calidad y muchísimo talento ofensivo. Es un lateral de muchísimo valor, ¿no? Y yo creo que en su momento quizá 15 millones fueron mucho, pero a la larga puede ser una inversión muy buena, ¿no? Puede ser un jugador que valga mucho más dinero dentro de muy poco ya. Bueno, y José Luis, más allá de la recuperación de Mario... De Mario y Leo Batistao. Y de Leo Batistao, ¿te atreves a hacer un 11 para el partido del miércoles por parte del Villarreal? Hombre, en defensa es fácil, la portería está clara que jugará Areloa. En defensa volverá Mario lateral derecho, los centrales, los dos únicos que ahora tiene en condiciones Marcelino, que van a ser Víctor Ruiz y Mateo Musacchio. Lateral izquierdo, si al final no llega Jaume Costa, estará Adrián Marín. Uh-huh. En el centro del campo, en bandas, yo apuesto por Jonathan Dos Santos en la derecha. No banda específica, va a ser un jugador más bien tirado hacia el centro. En la izquierda, Denis Suárez. Y en el centro, Bruno Seguro. Y la duda podría ser si juega Manu Trigueros o Pina. Yo creo que va a ser Manu Trigueros. Y arriba tampoco hay dudas, porque solamente tiene dos delanteros en condiciones, que van a ser Roberto Soldado y Cedric Bacambú. Muy buen equipo. El once del Real. Oye, José Luis, estos rumores de Denis Suárez, ahora que lo has mencionado, que lo sitúan en el Barça, ¿qué hay de eso? Mira, en Barcelona les falta algún dato. Yo creo que no se puede ir en el mes de enero si no se negocia con el Villarreal. No existe ninguna cláusula en el contrato que diga que pagando 3.250.000 euros se puede ir en enero. Esa es la cláusula que existe para el mes de junio. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, sería una negociación con el Villarreal por la cantidad que estipulase Fernando Roch. O sea que en estos momentos solo se puede ir del Villarreal. Yeah. Por un pacto entre los dos clubes, no pagando esa cláusula, que la cláusula de 3.250.000 euros es para el mes de junio. Bueno, a partir de ahí, pues si viene el Barcelona y da 10 o 12 millones de euros, pues no lo sé, pues no sé lo que podría pasar. Pero insisto, la salida de Denis Suárez del Villarreal pasa simplemente por una negociación y en la que el Villarreal acepte las condiciones que él imponga. José Luis Lizarraga, hay un nombre que suena un poco en el mundo del fútbol. Preséntanos un poquito, Bacambú. ¿Ese qué es? ¿Bacambú? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Vicente? ¿Cómo se llama el delantero que va a jugar junto a Soldado? Bacambú. Pues, ¿qué te he dicho, qué? Bueno, este hombre. Me lo complicas mucho. Es que, claro, la gente de la nobleza, no, yo no llego a esos niveles. Me has dejado... Has querido decir. Fíjate, si he tenido que dar vueltas, he dicho, ¿quién va a jugar con Soldado? Bacambú. ¿Y qué he dicho yo, che? Sí, lo ha dicho usted muy bien. Pues, hombre, ¿lo difícil es el nombre? Lo difícil es la cara que ha puesto Chimo Romina. No, es buen jugador, está dando buen rendimiento. Está funcionando bien. De momento está funcionando bien. Con Roberto Soldado. Es un jugador que destaca mucho más con espacios por delante que con un juego de ataque organizado, pero no sé el partido que se va a presentar el jueves en el Madrigal. No sé si el Valencia va a salir a defender, a verlas venir, o si va a salir a ir a presionar directamente al Villarreal en su campo. No lo sé. No sé cómo, bueno, igual, cómo lo va a plantear. Igual Pascu ha pescado algo en el entrenamiento, y si te atreves, Pascu, a dar un once que contrarreste este once, que bueno, es un buen equipo el Villarreal. ¿No? ¿Qué vamos a poner en el Madrigal? Es complicado, pero bueno, si estamos en la posta, vamos con ello. Pues, Jaume Domènech en portería, Barragán lateral izquierdo, Santos y Atenur pareja de centrales, Cancelo en el lateral zurdo, uh-huh. Javi Fuego, André Gómez Parejo, uh-huh. Piatti, Santi Mina y Paco Alcácer. Bueno. ¿Santi Mina? y por la derecha, por banda derecha. ¿Ves a Santi por la de, a Santi Mina por la derecha? Bueno, es una opción, porque lo de Sosó no, no... ¿Has cambiado todo el mundo de posición? Ay, que no. Píllate en su sitio por la izquierda, Paco Alcázar arriba, por la derecha Santi Mina y luego un tribote. Y a fuego las a fuego las metió en el equipo a Piñón. Sí, Parejo, con Parejo y con Danilo. O sea, Pascu, ¿qué sería? No, según tú, sería un 4-3-2-1. 4-2-3-1, correcto. 4-3-2-1. 4-2, con Jaipo y Parejo. Sí, y André Gómez, por delante. Y André Gómez por delante. 4-2-3-1. Bueno. Yo creo que pondrá Parejo de, a Parejo de 6 y con Alves a Enzo. Es un poco más mi apuesta. Yo creo que va a haber que estar un poco para ver a Enzo. Va a haber que esperar. ¿Sí? No, ¿no estará Enzo para el Madrigal todavía? Un poco la duda que tiene ahora mismo el cuerpo técnico, si meterlo ya, si forzarle o esperar al partido del Real Madrid. Fue una recaída muscular precisamente. Sí, una recaída importante. Recuperar, ¿no? Y ya la había tenido esa lesión y es un jugador que está aportando mucho y mejor si no recae y está en toda forma, porque al Valencia como al Villarreal le esperan muchísimos partidos a partir de ahora. Lo que hay que reconocer a Enzo, eso sí, que ha aprovechado estas vacaciones de Navidad para seguir entrenando en la Ciudad Deportiva de Paterna. Y Negredo, ¿eh? Y eso es un dato. Ojo, Negredo, Cebulí, sí, ha habido muchos jugadores, sí. Diego Alves. Hay jugadores con hambre por agradar a Gary, ¿cómo es? Gary Nabon. Se dice Neville, ¿por qué todo el mundo dice? No, Conino se dice. Se dice Coní, don Vicente. No le llamamos más en este programa. Si le dijo el propio Gary Neville en sala de prensa, ¿cómo se pronuncia mi nombre? Le preguntaron y dijo. A mí Gauden Villa me llamó la atención por decirle Neville, así que se llama Neville. ¿Pero por qué Neville? Pues no sé, nos dio por ahí. Esto se parece, que es muy raro, José Luis. A partir de las 4 de la tarde, ya os veo una hora antes ahí sintonizando la 97.7 como locos. Porque Manolo Montal fa la retransmisión. Un fenómeno, don Manuel Montal, un fenómeno. Es una retransmisión libre y directa, como le gusta decir a él. Exacto, exacto. Un fenómeno como persona y un fenómeno como profesional. Es un gran. Me alegro mucho del fichaje de 97.7 porque es un buen elemento. Pues ahí lo vas a tener, ahí lo vas a tener. Ahora espero que hable poco el jueves, ¿eh? Eso sí, que cante pocos goles. Cantará bastantes. Bueno, esperemos que no. Por lo menos que no sean del Valencia. Del Valencia, del Macambu ese, ¿no? Que nos recibáis con un poquito más de cordialidad, que lo de a 11 puntos no me ha gustado nada, esa pancarta. No, no. Está chulito. No. La pancarta va a ser a 5, José Luis, lo siento. Pero es que después de aguantar a mi amigo Vicente Bao todas las andadas que me pega por mensajes, por WhatsApp, por Twitter, por todos lados, oye... Permitirme la licencia de que le ataque un poco, hombre. Permitirme la licencia, que le toca aguantar. Llevo tiempo aguantándole. A mí, bueno. veros por encima de la clasificación, reconozco que me da como cosa. Pero bueno, os deseo suerte el resto de la campaña, excepto el partido del día 31. José Luis, y un abrazo para los compañeros de Mediterráneo. Y guárdame la camiseta taroncha. Y feliz año. Muchísimas gracias. Y que sepáis que os aprecio mucho, a todos. Un abrazo, señor. Un abrazo. Calabuch, Deluxe. ¿A qué hora tiene el biberón el niño? ¿Cómo lo tienes? Pues ahora me voy para allá ya. ¿O está ahí chupando de teta como debe ser? Como debe ser. Sí, señor. Claro que sí. Ha dicho un como debe ser que suena que no. Sí. Está con la teta. Eric es un fenómeno, cogido a la teta. ¿Chupador? Pascu, un abrazo muy fuerte, amigo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, un día antes, el miércoles 30, el Levante-Málaga, también a las 4 de la tarde. ¿Qué? En fin, necesita el Levante rascar, ¿eh? Igual que nosotros sumar de 3 en 3. Ojo, que vas. Levante también, ¿eh? Que vas último en primera división. Ya, es un partido apetecible, es un partido a ganar. Rubi quiere más pegada, eso está ensayando. La duda aquí es Morales va a jugar. Así se lo digo. Victoria 23 contra el Iberostar Tenerife del Valencia Basket. El inicio de la historia en la liga más exitoso con 13 triunfos seguidos.

¿Y luego cómo te vas a contener? Pues claro, realmente es complicado. Pero es difícil, es muy complicado. ¿Cómo le dices esto a una madre? Que no tenga allí todos estos productos tan buenos. Por eso esos días que son señalados hay que disfrutarlos lo máximo que podamos con la familia también. Bueno, si te portas bien, tendrás un perrito estas Navidades. ¿Se lo pediremos a los Reyes Magos? No, Javi, las mascotas no se piden a los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque las mascotas no son juguetes, hay que hablar con un veterinario. Hola, Javi, me dice tu madre que quieres un perrito. Es una decisión de mucha responsabilidad, ¿eh? Son seres vivos, vivirán años en nuestra casa y depende de nosotros que sean felices. ¿Estás seguro? Sí, lo he pensado y quiero un perrito. Vale, pero hay muchos perros abandonados. ¿Por qué no te decides y adoptas uno? Así salvarás la vida de un perro y le harás muy feliz con tu cariño. Consulta siempre a tu veterinario. Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia. Estas Navidades regala Perfumarte. Si todavía no lo sabías, Perfumarte es la marca valenciana de perfumes de máxima calidad a un precio sorprendente. Descubre también la gama de cosmética perfumada para ser fiel a tu esencia preferida. Perfumarte, tu marca de confianza, cada día más cerca de ti. Y para rematar el programa, como todos los lunes, tenemos una cita con nuestros queridos animales. Aparte del título del programa, que cada sábado por la mañana tenéis aquí en la 97.7 Radio, hay un cachito también de Valencia Abierta cada lunes dedicado precisamente a ellos y a ellas. Y ella es Ata Gomis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, Chimo. ¿Cómo tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo perfecto. Estoy encantada. Y además hoy somos animales y vegetales. Además, más que interesantes. Sí, sí, sí. Y más que terrestres, marinos, casi. Marinos, bueno, sí, pero de agua dulce, ojo. Acuáticos de agua dulce. Y como cada lunes nos acompaña Vicente Jornet. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo buenos estás? Días, Chimo Ata. Es el alma mater de Mascocotas, donde tienen absolutamente de todo. Y otra de las cosas que tienen, Ata, y hoy me parece fascinante, ¿sí?, la invitación que nos hacéis, es a la acuariofilia, pero hacer un jardín. Sí, exactamente. Marino. O bueno, acuático, sí, dentro de nuestro acuario. Me parece una pasada, ¿no? Es una pasada. Además, lo ves, como bien decía, nos decía antes en los micros Vicente, dices, antes el acuario era plano, mirábamos, tú decías, había un buzo por ahí típico, pero ahora lo que nos ofrece es absolutamente maravilloso, es de escándalo. Vicente Jornet, claro, bueno, ponnos al día. Os lo intento describir. De alguna manera, en estos años nos hemos dado cuenta que la acuariofilia va evolucionando y los clientes cada vez más intentan imitar este pedacito de naturaleza en sus acuarios. El paisajismo acuático, que es como genéricamente se llama, o aquascaping, que es un palabra anglosajón, que es como se llama esta técnica de intentar recrear ese pedacito de naturaleza, nos lleva a aunar en un acuario plantas de diferentes tamaños que nos van a tapizar el acuario. Cuando decimos tapizar, son plantas de pequeño tamaño y pequeña altura que van a hacer un tapiz verde en nuestro acuario. Raíces de diferentes tonos, formas, colores y rocas, ¿vale? Entonces, como decíais, aquí es cierto que cada vez más va siendo importante el paisaje y los peces son unos invitados en este paisaje. Porque lo bonito y lo que estábamos hablando fuera de Atena con Ata y Chimo es que el cliente recrea este pedacito. Es fascinante, nos has enseñado algunos vídeos y ha traído además aquí Vicente, ¿verdad?, Ata, unas muestras de cómo empezaríamos a ese trocito de naturaleza, esa ventana a la naturaleza, dulce o salada, la tendríamos en casa. Con pequeñas plantitas que plantamos. Pequeñas, ¿verdad?, plantitas. Con unas raíces, con piedras. Y unas grandes pinzas. Volumen. Y unas grandes pinzas que no, claro, no imaginaba, ¿eh? Aquí sí, estas pinzas miden palmo y medio. Claro, porque estas plantas tapizantes que nosotros importamos cada semana de Trópica, porque aquí la calidad de la planta es muy importante. Trópica es un productor europeo que está en Dinamarca. Nosotros cada semana en avión nos envía Trópica como pequeñas macetas que os he traído en las muestras, que son como tarrinas que llevan todos los tallos. Cada tarrina está repleta de tallos. Una tarrina de helado, ¿sabes? Sí, aquello, sí, sí, viene sí. Con las crías de la plantita. Así para es. Que tú las vayas poniendo en tu sustrato, ¿no? Claro, y con estas pinzas que describía Ata, que miden casi 2 palmos, lo que hacemos es que cogemos estos tallos con mucho cuidado para no romperlos, y los vamos plantando como si fueran los campos de arroz que antes plantaban a mano nuestros abuelos y bisabuelos. Pues así, este fondo de calidad de tierra para que enraícen, vamos a ir plantándolo para que por el paso de las semanas este tapiz se convierta en uniforme. Entonces, depende del tipo de iluminación que tengamos, porque hay plantas con más requerimientos y hay plantas con menos requerimientos lumínico, irá progresivamente tapizando. Nosotros desde nuestra tienda, desde Mascocotas, aconsejamos que el cliente que empieza en este mundo del aquascaping se deje aconsejar, si no por nosotros, por otro profesional, para que le guíe hacia este fascinante mundo que es el paisajismo acuático, y empezaríamos con variedades sencillas, con poco requerimiento técnico, con poco requerimiento lumínico, con poco requerimiento de abonos, para que este pedacito de naturaleza en pocas semanas lo tengamos ya espectacular. ¿Pocas semanas, Vicente? ¿En cuánto podemos ver esa frondosidad que nos has enseñado? Pues un acuario que plantaríamos, por ejemplo, hoy, esta tarde, lo tendríamos ya a un 80% en un par de meses. Al 100% tardaríamos casi 3 meses, y a partir de este tiempo ya empezaríamos a, como decía Chimo al principio, a podar nuestro jardín. Porque esto realmente es como un jardín. Tenemos que mantenerlo. No es muy dificultoso. Con esto tampoco quiero asustar a los clientes. Al revés, lo que quiero es abrirles su curiosidad a que investiguen. En la red hay un montón de información hacia el aquascaping o paisajismo acuático, porque realmente es maravilloso, es recrear ese pedacito de naturaleza utilizando rocas, dando perspectiva. Como decías al principio, estos acuarios planos sin forma, de alguna manera queremos que pasen al olvido. Buscamos un pedacito de naturaleza en nuestra casa que nos haga felices, que nos dé tranquilidad, que cuando vengan los invitados a casa se queden con la boca abierta, que es lo que buscamos, igual que cuando vienen los clientes a Mascocotas y ven nuestros acuarios de exposición, dicen, ostras, pues ¿por qué yo no puedo tener esto en casa? Y realmente, bien explicado y bien guiado, es muy sencillo. Solamente tenemos que tener ganas, porque, bueno, relativamente no hay que gastarse casi dinero. Solamente tenemos que poner ganas, pasión, cariño, y con esto seguro que lo conseguimos. Hablabas, Vicente, cuando nos enseñabas las imágenes, ¿no? Se ve tu pasión también por esta parte de la acuariofilia, ¿no? El aquascaping. Y es el hecho de que uno está mirando esas imágenes y transmiten una armonía, claro. Transmiten un equilibrio, transmiten una tranquilidad, y uno piensa, dice, yo voy a conseguir recrear, claro. Pero claro, me puedo inspirar, a lo mejor en fotografías, claro. En todo. Tú has utilizado una palabra muy importante, que es la armonía. Esta técnica, los grandes maestros a nivel mundial son los japoneses. Ah, amigo. El Japón, claro. El Japón, claro. Por eso esta palabra que has utilizado, armonía, es lo que lo dice todo. Ten en cuenta que la armonía en este acuario es muy importante. El poner las rocas con un sentido. No es necesario dejarlas caer, ni mucho menos. Lo que tenemos es que dejarlas caer con una armonía, como si fuera en el mismo fluir de un río, se van a inclinar hacia una parte, porque en un río la corriente siempre va en la misma dirección. Entonces tenemos que dar esta armonía y este sentido a esta unión de diferentes colores o raíces, para que nos transmita esto, Chimo, esa armonía que tenemos que darnos. Yo soy un poco desordenado, hasta no sé si voy a conseguir dedicarle el tiempo. ¿Eres desordenado, Chimo? Pues bueno, entonces te lo aconsejo. Para centrarme. Pues claro, Chimo. Te tiene que dar una paz, porque empiezas con las pinzas. Primero tienes que estar muy centrado, claro, para empezar a poner los plantones. Luego lo de la poda me has dejado alucinada. No sé cómo se poda bajo el agua. Claro, otro día que venga a visitaros os traeré unas pinzas de poda. Porque las pinzas de poda son unas tijeras con forma de como S doblada, de inoxidable, que lo que hacen es que desde arriba del acuario, como la pinza hace un 8, tú estás cortando y vas como segando a mano todo este fondo, porque necesita respirar este fondo. Uh-huh. Cuando las plantas ya empiezan a crecer y a tapizar y queda completamente verde, pues cada X semanas, depende de la necesidad, tendremos que podar y dejar que transpire otra vez de nuevo, porque si no, la planta se va a pudrir y no va a respirar bien. Entonces necesitamos este pode y este segado de vez en cuando en nuestro acuario. Vale, Vicente, supongamos que hemos convencido a alguno de nuestros oyentes, una de nuestras amigas oyentes, dice, oye, me voy a pasar por allí, me voy a dar una vuelta por Mascocotas, pero esto me va a costar mucha pasta. Porque a lo mejor es, mira, para los nenes pequeños, que tengo un nene muy movido, igual esto del acuario pide le iría muy bien. ¿Esto como regalo o así para pedir la carta a los Reyes Magos? ¿Qué no, como carta a los Reyes Magos es fantástico, porque los Reyes Magos se tienen que gastar poquito dinero. Ten en cuenta que depende un poco de lo que elijamos, posiblemente con 150, 180, 200, 250 euros tendríamos un acuario de aquascaping completo. ¿Es dinero? Sí, pero es relativo, tampoco es tanto. Ten en cuenta, Chimo, que un acuario sencillo con agua y peces barato a los Reyes Magos les cuesta 80 euros. Un acuario de este estilo, de unos 30 litros que ya puedas tener y recrear este pedacito de naturaleza por un poco más del doble, no es nada. Y de verdad, Chimo, que lo importante en esto es que te guíe un buen profesional. En Valencia es cuna de grandes profesionales. Aquí tenemos el orgullo de tener mucha afición en Valencia hacia la acuariofilia. Seguro que mucha gente de la que nos está escuchando sabe un montón sobre acuariofilia, pero dejarse guiar por un profesional es importantísimo. Nos hable de lo que nos hable, Vicente Jornet, terminamos apasionándonos, ¿no? La semana que hable de periquitos, vamos a tener periquitos. Pero esta semana estamos con cuidado en las plantas, en la acuariofilia, que me parece fascinante. Ata, esto es ponerse. Esto hay que saber más, ¿eh? Vamos a ponerlo. Te veo eligiendo, ¿verdad? La planta. Sí, sí, estoy yo recreando con las piedrecitas con los. Claro que sí. Es realmente precioso. No me lo pienso perder. Gracias, Ata. Gracias, Vicente. Gracias, y buenas fiestas. Bueno, pues apenas unos segundos para decir que volvemos mañana a partir de las 12:30.